Todo empezó en una situación que yo diría tiene cierta semejanza con el presente. El país había vivido la tragedia del terremoto de San Juan. Y después de ese terremoto, la historia hizo que Perón y Evita se conocieran. Y allí empezaron a escribir una historia única en la vida de nuestro pueblo. Única, única. Antes del 17 de octubre, un mes antes, en la Argentina, el 19 de septiembre, llenaron las calles muchos argentinos que en nombre de la República y de la Constitución reclamaban la renuncia de un coronel que le estaba dando muchos derechos a la gente. Y se malentonaron. Y ver tanta gente en las calles les hizo creer que podían llevarse puesto ese general. Y lo detuvieron y lo llevaron a Martín García. Y ese fue el inicio de toda esta historia. Porque cuando el pueblo vio a su coronel, al que le había dado derechos, al que les había reconocido un lugar en la sociedad, y salió a la calle a reclamar por ese dador de derechos que era el coronel Juan Domingo Perón, ahí la historia cambió para siempre.